caminando con Tribu Sierra. Así iniciamos nuestra edición, la de hoy, la del lobo. Un lunes más repasando lo mejor en sonido Creative Commons. Esas bellezas musicales que el lobo traslada a través de la red hasta ti, tu corazón, tu alma y tu sentimiento musical, donde lo haya. Iniciamos, aquí estamos, casi en el cielo. Hola, hola, desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. Thank you. el sonido Aidio, Grover Woods, el título que también da nombre a este álbum. Si te acabas de incorporar, estamos recién iniciados en esta historia que se llama La Noche del Hombre Lobo. Espacio dedicado a repasar los mejores sonidos Creative Commons que puedas encontrar en la red. De mano del Hombre Lobo, siempre con sus dientes brillantes y con ansias de morder. El hombre de la jungla, Jungle Man, Mars Schottsuder, en esa jungla humana, de la cual salimos cuando llegamos a nuestra casa, nos relajamos y en este caso escuchamos al hombre lobo, pasamos olímpicamente de la tele al rollo. Ya lo sabes, la noche, tu noche, la del hombre lobo. Salut, Jordi, je m'appelle Régine. J'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour la noche del hombre lobo. One begins to read between the pages of a book, the shape of sleepy music, and suddenly you're hooked. Whatever happened to wishes, wish not a star. Most of the time I just let it go by. I saw you. con ciertos aires románticos y nostálgicos el sonido Crocram. It's Ew You, otro de los temas que el hombre lobo enfila. Hoy es lunes, terrible día, incluso para algunos, con tanto de resfriado, el resfriado del lobo. ¡Ay, qué resfriado llevo! ¡Un resfriado de muerte! Menos mal que esta noche tengo la noche del hombre lobo. Menos mal que nos cura el lobo. Tanto popero, diría incluso rockero, del Garma, Sweet As Kate. La noche del hombre lobo, porque siempre es de noche en algún sitio. Siempre lo es, en algún sitio es de noche para escuchar tranquilamente la noche del lobo, Indigo 3. Living time being. Yeah. like a slow dream fall. We can think, stick the closing on. So it's fall. Indigo 3 estuvo su tema Living Time Begin aquí en la noche del hombre lobo. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. De los miles de artistas que hay en la red con ese buen sonido programando sonidos Creative Commons. Precious Lines, Rico Pustel en la noche del lobo. Esto es para ti y tu espíritu, algo gratis. ¿Saben que ganó la derecha? ¿Saben que nos subieron el recibo de la luz? ¿Saben que nos subieron el IVA? Los impuestos, que no tendremos ni para turrones estas navidades. Pero es igual, no nos importa, porque la noche del hombre lobo es gratis. It's riches they are for me and everyone. You, the beautiful, is right in the garden to check your blessing. I open my head. I hope it's the beginning, but there is no end. Oh, darling, so beautiful when I see you. I feel cold. You make me feel that when it's too cold. I call you. I respect you from the deep of my heart. Give me your hand for me, check the lioness part. In my love for you, I have no part. All the love belongs to you, and you know it's a fire which is burning. Musicales del Lobo con varios estilos. Eso es lo que tiene el Creative Commons. Y aquí lo ponemos rebundantemente en toda su esplendoruría. Vaya palabreja, ¿eh? Esto es La Noche del Lobo. Get out. Seguimos. Coming ya, amigo. buen dub francés, siempre de mano del reconocible Get Out, Coming Ya. Dos cortes dub que han sonado aquí en la noche del Hombre Lobo. En esa vorágine diaria sin ningún sentido. Usa la cabeza, no te dejes llevar por esas olas malditas. Sobre todo pasa de la tele, no te dejes comer el coco. Piensa por ti mismo y sobre todo oye al lobo. Chanaic, Royal Aéreo Indie, parte 2. Es el tema que hemos escuchado. Apostando, como no, por el sonido Creative Commons aquí en la noche del Hombre Lobo, ayudando a los autores que deciden poner su obra a libre disposición del personal. Porque ya se sabe, el lobo es el lobo. Ándele pues, ¿qué me andan haciendo, chamacos? Ahí enganchados al Face que se le van a caer los dedos nomás. Vénganse, déjenlo todo, vénganse con nosotros a la noche del Hombre Lobo. Vénganse con nosotros y tómense un refresco. Aguas tónicas, ¿cómo cambiar tu vida? Torne una Si tu vida no te gusta, este es el recetario de cómo cambiarla. Refresco musical combinado por excelencia, aguas tónicas. Cómo cambiar tu vida. Cómo dejar esta y renovarla. Ya lo sabes, si quieres renovar tus oídos, tus experiencias musicales y salir de tópicos, y estamos en la Noche del Hombre Lobo. También nos puedes visitar en lanochedelhombrelobo.org. Por ahí, por aquí estamos, dando la tabarra, compañero. J'adore la Noche del Hombre Lobo. J'adore también la Noche del Lobo. Seguimos con refrescos musicales. No creo en el creo en el amor, frágil respiración, suspiros entrecortados, dientes que brillan, sangre que brota en las esquinas recónditas de esas ciudades un tanto oscuras. El lobo es feliz. Frágil respiración. Ya lo sabes, este es tu lugar preferido, o por lo poco lo será. Repasando las novedades más importantes de la red. Aquí, en tu lugar preferido, la noche del hombre lobo. Deny thy father and refuse thy name, for if thou wilt not be but sworn my love, and I'll no longer be a captive. Try him. Try speak of this. But thy name is my name. Thou art thyself, thou not a Montague. Vidas anónimas musicales, Get Your Life, Liquid Frame, es un álbum llamado Jazz Friends, compañeros del jazz en la noche del lobo. That which we call a rose by any other name would smell as sweet. So Romeo would, were he not Romeo. Es lunes, llevamos ya casi una hora de programa con la compañía del hombre lobo, alegrando tu vida. Thank you. Texas Radio Fish, Blood, Sweat and Tears. La sangre del lobo que rebosa y acaba saliendo por tu monitor. Está en sus dientes, ahí está el lobo. Tu sonido, tu lunes, tu noche. Recupera tu estatus, amigo. No te pierdas en la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. Sé feliz. Y como no, escucha los consejos y la música del lobo. Te transportarán a dimensiones quizá un tanto raras. Ay, amigo, aprenderé o desaprenderé a quererte según convenga. Cassandrick en la noche. La noche del hombre lobo. Ay, esa noche del lobo. Esa noche que ya prácticamente termina. Llevamos ya una hora y algo. Y nos vamos. Tenemos ansias de morder. Nos corre la sangre por las venas. Por hoy terminamos. Sabes que esto se repite a lo largo de la semana y puedes escucharlo según te apetezca. Solo tienes que consultar la parrilla, que la puedes encontrar en lanochedelhombrelobo.org. Hasta la semana que viene, compañeros. my voice, down beyond the outline of my breath, stark against the raindrops, a sharp reminders of the sadness I hold in Buckley. Irrelevant, I surrender my pride because I